Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y ahora los habilito, así que hacemos ya, porque estamos viendo coordinando el tema de la radio, porque ahora vamos a ir en radio en vivo con la cámara turbia de Fran, así que ahora les habilito el sonido. Así que recuerden, en esa donación que sale de este lado, un hashtag, una cámara para Fran. Unas manos para Monfus. El que está administrando eso es Chacho, que está acá arriba. Así que bueno, él maneja y él es el que decide si la plata realmente existe. Así que es como la tesorería del país, hacer lo que se le canta, en verdad. Pero bueno, la idea que llega, después que se hace con la plata, está muy caro. Voy a poner un poquito de musiquilla de fondo porque me olvidé de eso. Bien, así que, ¿qué pasó? Vamos a hacer las presentaciones rápido de qué es Gamer Combate, porque hay un montón de cosas. Ya voy a leer los comentarios de la gente. Que hay el enero de Minecraft que decía, así que ya está actualizada la información. Por eso me agarraba como que podcast igual Minecraft. Y Chacho, bueno, desapareció. Así que voy con la primera presentación, que va a ser el Chacho, que no estaba. Así que... Ahí está, devolvió. ¿Por qué? Bueno, Chacho, el que maneja redes sociales y me ayuda con el tema de coordinar la radio y un montón de cosas, Chacho. Hola, ¿qué tal? Listo, ¿algo más tengo que decir? No sé. Acá está diciendo Gerardo Gaya, Destroy Human, mejor ese juego que sale que la voz de Sim Invasor. ¿El Invasor Sim? Yo pregunté lo mismo recién. Ah. Trata de no pisarte cuando hablas porque queremos entender un poco, sí. Porque ahora estamos saliendo en dual, tanto en Facebook como en Twitch. /gamercombate, como en twitch.tv/gamercombate, como en FM 94.5 UTN en vivo. Así que de Mendoza. Vamos a hacer, ya que no está presencialmente acá ni su voz ni su rostro, pero está detrás de las máquinas haciendo que esto salga a la radio. La siguiente presentación va para el señor. Ese el rap de Deca Caí, bueno, es el Deca. Gracias Deca, porque está allá atrás y está tratando de retomar esto de a poco. Me está ayudando por un par de cosas. Vamos con la siguiente presentación, que es el que tiene la cámara turbia, que dice que no es cámara turbia, es efecto Matrix más sepia. Es o Silent Hill. La cámara de Silent Hill. Representa todo el conurbano. No me acuerdo de qué era tu presentación, parece el Dr. Layton. Fuera, ahí está, fuera, acá, este lado. No sé cuál es la presentación, creo que le di a Jaffy o a Chacho una que tenía yo, justo para el canal. Pregunta, un día vamos a saber cómo, si alguien que nos diga, si no, cómo se hace para que el disco, ella escuche lo mismo que yo, pero sin tener que hacerse un bucle del sonido para que ustedes no lo escuchen dos veces. Algún día lo sabremos. Monfo necesita un productor, me parece. Sí, va, sí. Necesita un secretario. Y el gato no me ayuda. Yo creo que sé cómo se hace, pero tendría que ponerme a revisar. Ahí está mi secretario. En la cámara turbia, justamente. Lo que usted diga, jefe. Basta con eso. Sigamos con las presentaciones. Vamos con la presentación, que estamos en forma circular, hacia arriba. Y te toca... 1, 2, 3, 4. Gustavo, el señor Dandy, que últimamente igual más que Dandy, el señor me siento en boxe a ver discusiones políticas porque no tengo ganas de salir. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos en vivo de vuelta, volvimos a las radios nuevamente. Así que gracias a Deca, gracias a Bochi, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, vamos a empezar con toda esta parte de este segundo semestre. Así que tenemos un montón de noticias. Sí, hay noticias. Hoy no hay juegos. Las traemos, mira. No, no, la estrella de Chacho. Las noticias porque no juego de semana porque no llegaba. Ayer estuvimos jugando al Grounded con Gustavo, que hay un par que se quieren sumar. Interesante juego, vamos a hablar de hoy. Y también un reservado de Destroy All Humans, que es un remake de un juego de PlayStation 2 y la primera Xbox. Que lo trae Frank y hay muchas preguntillas. Y además hay sorteo. Que, ¿cuál es la consigna del sorteo? Que obviamente voy a estar improvisando en este momento. Tiene que decir. Pará, discúlpame, pero pongamos en orden. Bueno. Nosotros vamos a sortear un juego para todos aquellos que participen en el vivo y nos contesten la pregunta que Monfus va a formular en este momento. Lo que se van a ganar, para ver si quieren participar. Igual si no les gusta el premio, participen igual. No importa. Y se lo regalen, lo den, hagan lo que ustedes quieran. Voy a poner ahora el... ¿Podría poner el trailer del juego mientras estamos hablando de todo esto? Sí, bueno, vamos a estar sorteando un juego original en Steam. El juego se llama Batman The Enemy Within de Telltale Series. Es un juego episódico que está completo en realidad, en el cual es como si fuera un juego tipo Elija tu propia aventura, del mismo estudio que nos trajo el juego de Walking Dead, de Wolf Among Us y demás, sobre la historia de Batman, sin basarse en los cómics, en la película, en otros juegos y demás. O sea que tiene su propia historia armada en el universo de Batman, muy bueno y muy accesible para todos, porque como justamente es un juego más digamos que no tiene tanto gameplay sino más tomar de decisiones y demás, está muy bueno para todo el mundo. Ahí estamos mostrando el trailer, es ese juego. Lo que no entendí si el juego está completo. A ver, saca la presentación. El juego está completo, sí. Está completo porque dice que es el último. Dice que es el último capítulo. No entendí bien eso. No, porque, a ver, hay una serie que es toda la de Telltale Series, o sea, todos los juegos de esta empresa son 3 juegos. Este sería el último de esa serie, pero no es necesario jugar a los anteriores porque te los van explicando y aparte porque tiene una historia que cuenta, empieza y termina. O si no, busca un resumen, o si no, denle plata a Fran y hace un review y hace una el último nivel. Ve y síganlo a la gente de último nivel, que ahí lo juegas. Que ahora están jugando un juego de terror antes de aparecer acá. Que tenía más, había más luz, ya creo que lo hace a propósito porque tenía más luz ahí. Bueno, ya que estamos hablando, pregunta, estamos sorteando este juego, exactamente. Monfus quiere, le va a poner la consigna para bien ganarse el juego. Es la consigna para ganarse este juego, que vamos a sortear después a las 8:45, 8:30, generalmente. Tiene que decir qué personaje de DC es su favorito. A mí, obviamente, que es Batman, porque creo que está todo, pero además de Batman, tenemos un poquito polémico. ¿Cómo te sentís identificado con Batman? ¿En qué? Es que es todo lo que yo no soy, excepto por la muerte de los padres. Que no tiene papitos. Tiene papitos, poniendo eso. ¿Qué superpoder quieres tener? El de Batman, la plata. Sí, obvio. Espera, es inteligente. A su manera inteligencia, pero no es un superpoder, es un superdotado. Pero fue eso. Los abdominales, las tetillas. A ver, tiene tetillas de Batman. Si tiene sus músculos, tiene músculos, ¿entendés? Yo con la plata de Batman me conformo, no sé vos. Sí, ya está, con eso ya vemos qué hacemos después. Yo con la armadura. ¿Con la armadura qué? Pero ¿qué vas a hacer? La armadura viene con la plata. La armadura. Y si no tenés la fuerza, no puedes levantar la armadura, o sea. Bueno, recuerda este programa se llama Gamer Combat, en donde hablamos de videojuegos, tecnología, un poquito de cosas que no tienen nada que ver, como cuando hicimos el programa de cerveza con Jaffy, le mandamos un saludo. Eso solo te hacía el más. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Gamer Combat, también en YouTube, y también en GamerCombat.com, donde subimos notas de opinión, tenemos reviews hechas por Fran y por Petro, que también es nuestro enviado en Buenos Aires, y nuestro enviado en Buenos Aires /2. Que nos roba nos roba Julia, roba mujeres. Y roban a Julia, también le mandamos saludos. También nos pueden escuchar, si no llegaron a escucharlo en vivo, lo pueden escuchar por iVoox o por Spotify. Nos buscan Gamer Combate, se suscriben y lo pueden escuchar en cualquier momento de sus de ocupadas vidas. Y en YouTube, que obviamente tenemos reviews muy interesantes, cuando también subimos el programa, hacemos cosas relacionadas con el juego y cosas que no están relacionadas, como auriculares y una balanza, que tengo que editar ese video. Fue eso, voy a leer un poco los comentarios. La consigna para ese juego es donarle $2 a Freddy Monfuli, ¿sí? Bueno, no tengo... sale más que juego. Es bit.ly/donamate, por cualquier medio de Mercado Pago nos pueden donar para que Monfus por fin se ponga su bigote característico. Ah, podía dejarme el bigote de nuevo. Bueno, si llegamos a $5 a partir de hoy, que es agosto, me dejo el bigote toda una temporada. Hasta diciembre. Apunta más, Monfus, apunta más. ¿Y nosotros qué hicimos? El sufrir. Nada, verme con bigote. O sea, es perturbador. Bueno, espera, leo otro comentario. Aguante Shaham Vieja, dice Kevin. Mi personaje favorito es Darkseid. No sé quién es Darkseid. Sin duda alguna, sí, me encantaría. Aparece en los juegos de Batman, también aparece. Sí. Hernán Mateo. Los notanos de DC. Hernán Mateo dice: es Batman porque siempre tiene un plan. E incluso cuando no tiene un plan, que es que corran. Bueno, no sé si. Javi de Pacheco dice que su personaje favorito soy yo, porque soy su gamer combate favorito. Ah. Ah, no vas a ganar el juego por eso. Oh, sí. No lo sé. Hagamos una cosa, vamos con el primer tema, así le damos un poquito de cuestión. Nosotros siempre tenemos un tema que tiene que ver con algo de videojuegos. Vamos a escuchar un tema de Hotline Miami 2. El tema se llama Dust y la banda se llama Moon. Lo escuchamos y volvemos con Yuyito, que tiene muchas noticias. Alto tema. Dust and the Moon. Programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. ¿Tienen que hablar de los juegos de PlayStation Plus y Xbox Gold o saltó toda esa parte? está hablando. Uh-huh. Ahí está, bien. Ahí volvimos. Es que me olvidé que tengo el botón. Bueno, cosa que pasa. Hablaba solo. Claro, así el programa para él. Volvemos ahora a la sección Yuyitos, donde esta vez no tengo un juego de la semana, pero sí hay noticias que trajo Chacho, que hacía mucho que no hablábamos de noticias. Así que, Chacho. Bueno, antes que eso quiero mandar un saludo. Acá Supilupi Suki dice que, además de la consigna, dice que él se compró jueguitos de los furros para jugarlo con ustedes. No, el juego de los furros es... Ah, ya sé cuál. Fall Guys. Estamos jugando la beta que está hasta mañana. Sí, la beta, que el 4 sale el juego. Consiguió un código, además. Que aquellos que los... Para, y aquellos que los precompren se ganan un skin de Gordon Freeman con el cangrejito en la cabeza. ¡Ay, qué copado! Me está jodiendo. No, es posta. Es posta y por eso se lo compró, porque es muy fanático de Gordon Freeman. Ah. Y yo le dije. Bueno. Cuando tramite el tema de la reseña, voy a pedir por favor que traiga a Gordon Freeman con gorrita. Entonces, acá dice: Hellboy es un antihéroe. No conozco mucho el Hellboy, tengo entendido que sí. Y se estaba haciendo. Sí, yo lo voy a meter. Hellboy. Había una discusión sobre el zorro, pero entre superhéroe y de qué empresa pertenece, que es un quilombo. Así que es todo menos la alimentación de México. Bueno, dale, ¿sí las noticias? Bueno, como noticias vamos a traer rapidito, vamos a hablar de los juegos gratis que están para aquellos que tengan la suscripción de PlayStation Plus y de Xbox Gold. Empezamos con PlayStation. Tienen gratis con la suscripción la campaña remasterizada del Modern Warfare 2, completamente para desbloquearla y jugarla y terminarla. Bastante buena, se ve bastante copada. Y el juego, el Fall Guys, que sale el 4 también, lo van a tener gratis siempre y cuando tengan la suscripción de PlayStation Plus. Esos son los dos juegos que tienen con esa suscripción. Por el lado de Xbox tenemos Portal Knights, Override Mech City Brawl, que es un juego de mechs y de pelea. Es un juegazo, Es como gusta, lo digo. Sí, me han dicho que bueno. Me han dicho que bueno. Y luego tenemos para los que tienen Xbox 360 o en Xbox One, BMX Unleashed, exacto, retrocompatible, y Red Faction 2. Quiero declarar Xbox se está poniendo un poco como que de a poco le está dando menos bola al gol para que se vaya todo el Game Pass. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Si quieren hablar ustedes del Game Pass, ya que como una introducción a lo que van a hablar después, ¿qué es lo que tiene el Game Pass ahora lindo? Fíjate que no me acuerdo muy bien, pero últimamente pusieron el Yakuza Kiwami 2 para consola y para PC. Bueno, el Grounded, que está como Early Access, lo pueden jugar. Ya va a hablar de eso. Tenemos Minecraft Dungeons, que lo estuvo jugando fan, y tenemos la review en la página, así que pueden verlo en gamercombate.com. Y otro juego bueno, agregaron No Man's Sky también hace poquito. Para tanto para PC y consolas. Lo bueno de esto es que están agregando mucho lo que le comentaba Monfu, el hecho de la saga de Yakuza. Seguramente van a ir trayéndolos a todos. Y falta el, ¿cómo? Falta con Final Fantasy. Perdón, pero falta el 4, el 5, el 3, 4 y 5. Falta el Judgment, que está en el mismo mundo. Y falta el. Había uno más que faltaba. Pasa que Judgment fue un juego exclusivo para Play. Sí, pero si bien... quedó ahí. Yo perdí el audio, sí. No sé qué pasó. Nadie quiso hablar. Continúo con la noticia, me gusta que hablemos de todo esto. Como una filtración, cosa que no me gusta mucho decirlo, pero bueno, se filtró el nuevo Call of Duty, el título. Lo gracioso es cómo se filtró. Por alguna razón salió en algunas propagandas, ¿viste? Esas propagandas que están en YouTube o en canales de tele en Estados Unidos. Se filtró una promoción que tendría que si vos te compras un paquete de la marca de los nachos, que empieza con D y termina con Oritos, te voy a dar un código donde vos tenés durante unos días dos veces la experiencia en el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War. Es el nombre del juego. No es la primera vez que lo hacen. No hay fecha de lanzamiento del juego, de hecho no había nombre hasta ahora, no había nombre del juego. Lo que sí, lo único que se puede decir es que bueno, que la promoción termina el 31 de enero, así que antes de eso tiene que salir el juego, porque si no al pedo tenés todas las papitas compradas, ¿no? Bien, papita. Qué rica la papeta. Bueno, Me gustaría, bueno, vamos a hablar un poco de un juego. Yo no lo juego, me lo debo. Los creadores de Suikoden estuvieron haciendo una campaña en Kickstarter, que es todo un éxito, y ya anunciaron su nuevo juego, que se va a llamar Eiyuden Chronicle. Si lo podés buscar, creo que hay videos en YouTube. El juego está anunciado, ya han recaudado $2.5 million. Esto obviamente es para mostrar el interés en el juego. Obviamente después vienen las empresas y hacen y ponen la papota. Acá. El juego está anunciado para... Bueno, Frank, no sé qué quieres decir. La campaña de Kickstarter no solo fue un éxito, en 2 horas tenían la guita que necesitaban. Exacto, ellos habían puesto los goals y los llegaron muy rápido. El juego está anunciado que va a ser para PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X y esto es lo más gracioso, no se comprometieron y dijeron la próxima consola de Nintendo. Ah, eso. Primero, la que venga. Tiene sentido para que no me pase lo que me pasó a mí con el juego de Wii U, que todavía sigue en desarrollo. Me siguen dando informes. Puede que tengan información de que va a salir a otro. A ver, es entendible a todo esto, a esta altura, de que sale, no, tal vez no una nueva Switch, sino una potenciada, retrocompatible. Sería totalmente lo más común del mundo, así que. Yo lo veo por otro lado. Para mí lo que va a pasar es que hoy por hoy sabemos que cualquier juego que vaya a salir, en cuestiones de arquitectura, dudo mucho que sea algo demasiado estrafalario y propietario como para no poder portearlo fácil y que acá te digan, ok, cuando Nintendo saque la consola, el juego también te lo mando ahí, no te preocupes. Sí, además sí, arquitectura debe ser, no. Ya deben tener el código, eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que el código debe ser muy parecido y bueno, por ahí va. Acá, bueno, nos saluda César Moss. Mr. Game dice, ¿perdés las papitas o ponés la papota? No sé. Exactamente. Es buen nombre del programa, buen nombre del programa. Bien. Bueno, anotalo. Sí, anotalo. Si quieren hablo de una noticia, para que descanse un poco Chacho, voy a hablar de un juego que acaba de salir, que se llama Close Garden Trailer, lo estoy mostrando ahí en pantalla. Este juego es... Vos vas armando como un puzzle de armar dioramas. Y son de los creadores de Kingdom New Lands, ese que tuvo gratis en Epic, que es de... Ese que ya es como medio hecho Vampire en 2D. Bueno, este vas armando un diorama, resolviendo ciertos puzzles, pero son dioramas de mundos post-apocalípticos. Sí, o sea, es como si fuera el Fez, pero bastante más negativo. Claro, además tenés que poner botellita y tacho y todo como está destruido de la ciudad en un diorama y te quedas coleccionable y vas desbloqueando cosas. Es muy raro, me llamó mucho la atención y lo puse en la wishlist ya. Además de eso, tenemos la salida comercial que estuvo en Kickstarter hace un año y ahora ya salió como para pedido público. El que ahora no me acuerdo el nombre, Analog Pocket. Es el Game Boy definitivo, digamos, que no es oficial de Game Boy. El mismo cuenta con la posibilidad de reproducir todos los juegos de Game Boy, Game Boy Color. Creo que también te agarra Game Boy Advance, leí por ahí, pero no estoy 100% seguro. Además que podés meterle un cartucho de esos SD o USB para emular ROMs. Vale $200, $100 más venido con un Docker que es para enchufarlo a la televisión y poder usarlo con mando inalámbrico. Y además viene con, con trae auriculares, puertos USB tipo C. Y han hecho un trato que no han dado nombre de eso todavía, no lo anuncian oficialmente, con una empresa que no han dicho que es Game Maker, pero han dicho que es parecido a Game Maker. No sé si es con eso quieren decir que es Game Maker o no. Así que, o quizás es otra nueva que es como... Claro, para poder desarrollar los juegos directamente y sea como que tenga una línea de lanzamiento para entendiendo cómo es el hardware de esta mini consola. Para los coleccionistas que quieran están hartos de tener distintas Game Boy y que algunas no anden y el sonido no ande bien y estar gastando pilas como que en esta cagada. Perdón la palabra. No es una. Igual no me parece una cagada, pero bueno, está bien. No, pero muchas pilas. Muchas pilas. Se compra esa y ya tenés la definitiva. Perdón por la mala palabra. Bien. Rapidito. Se viene la beta de Marvel Avengers. No habían dicho nada. Liberaron un nuevo tráiler que de hecho va a aparecer en la semana en la página de noticias de Gamer Combate. Esta beta es cerrada. No han dicho nada de una beta abierta, pero va a haber. Lo que tiene es que es cooperativa, ¿sí? O sea, recordemos este juego. De alguna manera se anunció con los Vengadores en el video nuevo que hay, que por ahí lo puedes encontrar. Decime el nombre del juego, así lo busco rápido. Decime Marvel Avengers. Bien. Aparece. Se me fue el nombre. Flecha, no. Hawkeye. Hawkeye. Aparece Hawkeye Que al parecer siguieron con la idea de esa de los cómics de que es ciego Hawkeye. Sí, pero así no pifia las cosas. Yo soy eso. El lanzamiento del juego está esperado para el 4 de septiembre y la beta parece prometer. Ya van a llegar la beta abierta, dicen que va a haber, pero no dijeron cuándo. Otra noticia. Bien. Otra noticia doble. Muchacho. Sí. Para agregarte a lo de Marvel's Avengers, están los rumores. Pasa que hoy, como es el día de Spider-Man, que hoy me enteré que era día de Spider-Man. Feliz día de Spider-Man. Feliz día de Spider-Man. Hubo como mucho revuelo con eso. O sea, nada oficial, son rumores y nada más. Pero que Spider-Man podría aparecer en Marvel's Avengers. Y hay que ver si no sería el Insomniac. Tendría sentido. Después de todo, este título de Marvel, de Avengers, es exclusivo de PlayStation. Por ahora, por lo menos, pero es exclusivo de PlayStation. Así que nada, habría que esperar a ver qué es lo que pasa o si únicamente aprovecharon el día para hinchar los huevos y nada más. Pregunta, bueno, ahí Kevin nos dice que desde el 14 al 16 va a estar la beta abierta para PlayStation 4 de Marvel's Avengers. Lo veo, a ver, es que Quellix estaba metido en el desarrollo, fue, ¿no? Era este, que era cooperativo. Sí. Lo veo interesante y que me gusta que se están tirando más para el lado del cómic y no de las películas. Por lo menos para. Claro, es un universo aparte, exacto. ¿Sabes qué me parece? Perdón. Sí. ¿Sabes qué me parece a mí que veo que mucha gente por ahí lo criticó diciendo que como que el juego no se veía bien ni nada? Como los juegos de la época de la PlayStation 2, y no lo digo en el mal sentido, lo digo en el buen sentido, que teníamos un montón de juegos de X-Men y de héroes varios y un montón de cosas. Uno de esos juegos se encaraba más al juego y a la progresión del personaje para ir pegarte, mejorarlo y seguirte pegando. Que a una superproducción como Uncharted, de las Tobadas o algo de eso. Sí, no me parece mal. Lo veo como malo. No. Está bien que las empresas tengan sus producciones de menos presupuesto, donde tienen menos presupuesto, pero tienen más libertad creativa para cometer errores y tener las grandes presupuestos. Es perfecto. Para mí está bueno eso. Bueno, bien. Tengo una última noticia como para darle el tiempo, porque ya tenemos que entregar para la tanda. Sí. Tenemos a Cuphead, está el anuncio ya para PlayStation 4. Sí. Eso viene, bueno, la idea es meterlo en todas las plataformas que se podía, que querían meterlo, para que cuando salga el DLC salga al mismo tiempo para todas. Ya está en Xbox, en Switch, en PC y ahora en PlayStation 4. Ya salió. Y además, bueno, obviamente recuerden que está anunciada la serie de Netflix de Cuphead, que va a seguir supuestamente con los mismos animadores del juego. Sí. Hago una alusión ahí también, hablando de eso, que hace poquito se incorporó, se dio el anuncio también a la noticia de Battletoads. Ayer, precisamente, me meto a internet, pum, me pongo a fijar, se había estado dando la noticia de que Battletoads, el nuevo de Rare, sale el 20 de agosto. Y bueno, mi última noticia, así de último momento, es que el Halo Infinite, la parte del multiplayer, va a ser gratis. Y me pido con eso. Sí. Después, si queda tiempo para el final del programa, quiero hablar un poco del Halo Infinity por lo que pasó en el desarrollo, que está bueno para hablarlo. Bueno, vamos a la tanda. ¿Sale? Vamos a la tanda. Quédense con nosotros y volvemos con los chicos con Grounded. Los que estén en Twitch y Facebook van a escuchar música de juego, nada más de fondo, aviso. ¿Qué tal? Sí, sábados 19 horas arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. We'll be right back. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Ahora se me escucha, ¿no? Sí, bien. Ahora volvemos. Sí, muy bien. No, dice alta intro. Puse el benévolo general Jaffi, el separador que tenemos. Gracias por decírmelo. Bien. Bueno, les recordamos que estamos con un sorteo a todos aquellos que puedan participar del vivo como pues, se puede, así, en este mundo con COVID. Pues participar por facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate. Y para ganarse el juego de Batman, de Enemy Within, directamente nos responden qué superhéroe de DC es el favorito. Tengo bastantes acá anotados. Tengo, por ejemplo, gente que le gusta personajes favoritos como Darkseid, Shazam. Sino que dice, a ver, para, tengo otro. Constantine, tengo, bueno, Batman. Mr. Gamer dice que si el zorro es de DC. No, pero ponelo porque es demasiado bueno para sacarlo. Tupiluki dice que es Flash. César Mus dice que también es Batman. Así que bueno, estamos esperando a todos los demás que quieran seguir compartiendo. Tienen tiempo hasta el final del programa. Le mandamos saludos a todos también los que están comentando sobre otras cosas, porque me encanta que armemos un programa con ustedes, como por ejemplo Supiluki Suki nos pregunta si ya le entramos a la caña con ruda hoy, porque hoy es el día de la Pachamama, además del día de España. La caña con ruda es muy buena. Me quedé sin mate, igual te voy a buscar. Gato en forma de mate. Pero con razón los memes. Gato, despertate, gato. Hoy vamos a estar hablando de las primeras cebadas que pudieron probar dos miembros aquí. Mate, estamos dando mate. De Grounded. Bien. ¿Quieren hablar de qué es eso, por favor? No sé si tenés información vos y querés que vaya. Vamos, go. Bueno, Grounded es un este juego. Dale, pues empezamos, vale. Bien, Grounded, que está hecho por el estudio Obsidian, que es el primero que ha hecho de su tipo. Voy a mostrar el trailer ahora de fondo, si lo puedo poner. Voy a decir primero la información que tengo más fresca, después de mientras Gustavo hablando voy a buscar un poco de que me he olvidado, pero ahí pongo el trailer y vamos a ponerlo acá está, bien, para los que estén vivos, bueno, ahí pueden ver el programa, el trailer. El juego este está hecho por Obsidian. Si no recuerdan, Obsidian, más allá de varios juegos que ha hecho antes, como Fallout New Vegas, hicieron varios juegos RPG antes, que me estoy olvidando, Baldur's Gate no era de ellos, ¿no? No. Hicieron Pillars of Eternity. Bueno, Pillars of Eternity es con The Outer Worlds. Y The Outer Worlds, que fue el último RPG en primera persona que hizo Obsidian. Que la pegó. Claro. Y ahora viene un DLC que lo nombraron la semana pasada. La gente que está escuchando en el aire no va a escuchar ese programa porque, bueno. COVID. El tema es el juego, bueno, por el Pillars of Eternity fue con el que se salvaron de la quiebra. Pero se estaba por fundir. Pero yo sé que habían hecho varios juegos de RPG antes. No los tengo fresco en la cabeza. Si los pueden buscar alguno. ¿Y el Knights of the Old Republic no era de Obsidian? El Fallout Vegas. Sí, bueno, New Vegas lo dije, sí. Que New Vegas, justamente los que son en tercera persona, en primera persona, son de los mejores de esa gama. Acá lo tengo. Si querés, te los menciono rápido. Rapidito. Desde el 2004 hicieron el Knights of the Old Republic 2, no el 1. El Neverwinter Night 2. Alpha Protocol, Fallout New Vegas, Dungeon Siege 3, South Park The Stick of Truth, el primero, Pillars of Eternity, Skyforge, Pathfinder Adventure, Tyranny, que usa el mismo motor de Pillars of Eternity, pero con otra temática, Armored Warfare, Pillars of Eternity 2, The Outer Worlds, y bueno, Grounded ahora. Y el anunciado, Avowed, que se basa en Pillars of Eternity, en el mismo mundo, pero es de primera persona, con magia de tipo Skyrim. No es Skyrim, pero es como... Pero es Skyrim. Digamos que Obsidian, es el Skyrim que no es Skyrim. Digamos que Obsidian se ha vuelto lo que no es Bethesda hoy en día. Un poco. Sí, son un poco más independientes en su manera de hacerlo. Bien. De hecho, tienen juegos cancelados, entre los cuales está un juego de Aliens que se llamaba Aliens Crucible, que en algún momento el problema que tuvieron fue conseguir los derechos justamente de Fox para hacerlo, pero el juego lo tenían como encarado para ese lado y se me cayó la tapita. Hermoso. Bien, este juego que está exclusivo, recalco que ya dice que ya tiene exclusivo, Microsoft. Sí tiene exclusivo, recuerden que si está en PC y usan Windows, es exclusivo. No está en Linux, no está en Mac, punto. Fuera de eso, es exclusivo de la plataforma del ecosistema Microsoft. Que eso fue la, un poco... Espera, ahí te freno. Porque está en Steam también. Sí, pues. Está en Steam. Aparte, la diferencia es que esa plataforma no la podés, la Play 5 no la podés piratear. Ya, bueno, no estamos hablando de eso. no hablemos de esas cosas. Steam y no fíjate en qué plataforma sale. Bien, este juego que fue una sorpresa cuando lo anunciaron porque uno esperaba que iba a ser un Battle Royale, básicamente se basa con un humor muy característico de Obsidian. De hecho, ayer nos reíamos mucho con Gustavo, voy a poner también el otro video, lo estamos viendo mucho con Gustavo al respecto del humor que tiene un robotito que me recuerda mucho a los de, un poco al de Borderlands, al robot de Borderlands. Claptrap. Pero también tiene ese humor que encontrabas en Fallout, de esas cosas. Humor medio negro, pero acá tiene un inocente porque es para todas las edades. Y de hecho el trailer empieza diciendo: si buscas el juego más grande del año, puedes seguir esperando Cyberpunk, pero si quieres buscar el juego más pequeño, así está muy bien presentado. Y es a pesar que está hecho para que lo jueguen chicos, se disfruta muy, muy mucho de grande. Y es un juego de hasta 4 jugadores basado en el, así se nota que se basaba en eso, quería encogía a los niños. Redujía los pero chabones. ¿Es eso? O como decía Casper, es muy bichos. Sí, sí. O sea, tiene tipo de dibujo. Claro, se parece mucho a eso de que cuatro chicos los reducieron en tamaño y no sabes bien por qué. De hecho, se plantean eso, no saben en qué jardín están, no están en el jardín alguno en particular. Y en realidad, o sea, es como Ark. No entendés nada. Sí, pero no, a diferencia de Ark, hay una charla y cada personaje tiene su personalidad en la forma de hablar y lo que va sucediendo. Ah, o sea que vos elegís, perdón, en el juego vos elegís un personaje y ese personaje tiene como una historia que viene de atrás. De sí, cómo es, ¿no? Pero digamos que tampoco se expande mucho, a ver si puedo mostrar el coso de la araña. Hay como personalidades fijas en cada uno de esos personajes. Por ejemplo, el mío es como muy altanero. Estaba jugando con Max. Estás jugando con un Gustavo de la vida real. Muy bueno. Sí. Monfu está jugando con Pete, pero. Bueno, Pete, estamos en radio. Pete, sí. Hay dos chicos y dos chicas. Bien. Pete, sí. Hobbs es la chica y el otro no me acuerdo. Hay dos chicas. El hindú que no. A ver, es muy parecido. Es una portada de un libro de inglés de los 90, básicamente. Eso es lo que te muestra los personajes. La música me hace acordar mucho a Stranger Things, ¿viste? Sí, cuando empieza el inicio, empieza la música como de Stranger Things, así de los 80, 90. Ahora, es muy bueno. Lo que vamos a decir, más que nada, después de la música que vaya a ver dentro de un minuto, que es el chacho para avisar, es que el juego, tenga en cuenta que está Early Access. A pesar de estar Early Access, está muy bien armado. Es una realidad. Se ve muy lindo. Tendría que ver cuáles son los requerimientos mínimo, yo le puse obviamente gráficos épicos, qué sé yo, 60 FPS, se ve muy bien y el que tenga, usa mucho las mecánicas y la particularidad que estás en un jardín. Es decir, eso de que seas chico, pero en un mundo peligroso y desconocido a la vez. El menú es muy bonito, Jaffi decía que era muy parecido a Dringel, no sé bien por ahí, pero es muy intuitivo, muy bonito cómo se presenta. Tiene, a pesar de ser muy intuitivo en algunos lados, en algunas cosas para usarse con mouse y teclado tenés que buscar el botón. En joystick es más intuitivo, está pensado mucho más para el joystick, se nota. Podés poner en tercera persona igual. Te digo los requisitos antes de que. Con Windows 7 en adelante se puede, con un Intel i3 y 4 GB de RAM, bastante bien. Y una Nvidia GTX 650 Ti. Ya con eso, 2 GB de video. Y de mucho. Bien. Obviamente. 8 GB de espacio disponible. Sí, cuando puse gráficos que se alejen, digamos, que ya ponen el máximo de vista y ahí se empezaba a tontar un poquito. Así que hay un par de cosas que tienen que arreglar. Y se nota que consumen mucho el entorno que estamos viendo ahora, eso del pasto y demás. Tiene todo el sentido del mundo. y juega mucho con eso del humor, y de hecho se hace autoburla de lo ridículo que es, y que es una clara evidencia, referencia que tiene que coger a los niños. Es decir, se burla de eso. O sea, hablando de burlar, y para no burlarme de Monfus, vamos a ir con el tema. Sigue, por favor, le agradecemos de paso a Booker, que la verdad que se tomó el trabajo de sugerirme qué temas puedo poner. Vamos a escuchar un tema que viene de Minecraft, hecho por Lena Rain. Se llama Pixstep. Son 2 minutos y medio de música de Minecraft. Lo escuchamos y seguimos con Primeras Cebadas de Grounded. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y ahora volvemos. Gracias César por los $5. Voy a tener que dejarme este mes de mostacho. Gracias César, porque de esta manera es como comentamos que Monfus por fin se convierte en el Freddie Mercury que todos quisimos. Encima, justo hoy me está creciendo bien prolija la barba, ¿sí? O sea, algún día llegarás. Vas cantando I want to play games. Bueno, ya que estamos, recordemos a la gente, estamos hablando de lo que pudieron jugar ustedes de Grounded, que todavía está en Early Access, que es un juego que se puede acceder con el Game Pass, tanto en Xbox como en PC, ¿no es cierto? Bien. Se me hizo re largo el streaming anoche. Sí, bueno. Estuvimos como muy entretenidos. Sí, nos enganchamos. Además, si quieren pueden ver el streaming en facebook.com/gamerconmate o en twitch.tv/gamerconmate. Está el streaming anterior. Son tipo 3 horas, obviamente. Si quieren quedarse a mirarlo, búsquense un cafecito o algo. O un matecito. Claro. E igualmente, a ver, la idea es que realmente tratamos de hacer los early access más cortitos, pero es que nos gustó mucho el juego. Es decir, más allá de que le falta, claramente le falta, nos gustó muchísimo. Y aviso, esto lo jugué porque Gustavo me dijo... vas a jugarlo, no tengo tiempo, vas a jugarlo, no quiero gastar plata, te lo regalo para tu cumpleaños, Game Pass. Bueno, ahora pueden hablarme de qué va el juego, además de que se los achicaron, de cómo es la mecánica, cómo se juegan. Dale. Ahí empiezo yo. Básicamente ingresas al juego y ves el maletín como si tuviera ¿cómo se llama? Una probeta, ¿viste? Esas probetas grandes y cuatro espacios en los que están son las figuras de los niños, de los cuatro niños que somos son los personajes del juego. Estás sin nada y empezás a buscar, bueno, y te empieza a guiar como un mini tutorial. El mini tutorial te lleva a un laboratorio que no entendés por qué está un laboratorio ahí. O sea, no entendés por qué te achicaron, no entendés por qué hay un laboratorio y no entendés. ¿El laboratorio? Perdón, Dago. ¿El laboratorio es reducido también? Ahí hay una aclaración. Ahí quiero decir algo, Monfu. Bien, empecemos que el juego empieza que estás en un pozo. Salís de una cajita como si fuera de juguetes, pero que obviamente es un estudio científico que tiene la forma de los cuatro. Cada uno claro. Que se va conectando dice una conversación sobre por qué están saliendo de ahí, es decir, y U es única. Salís de ahí, encontrás un mini laboratorio en tamaño reducido para analizar objetos que te desbloquean nuevas cosas para construir, para que sea progresivo lo que vas construyendo, no que tengas todo de una. Okay. Bien, claro. Encontrás una... O sea, que empecé... Perdón, esa proyección que vos me estás contando... ¿tiene que ver con que son cosas como de menos tecnología a más tecnología? O, no, son como que hicieron estudios científicos en forma reducida porque han hecho investigaciones. Gustavo, ahí no. Te dejo seguir hablando con la mecánica, pero termino esto porque en verdad la historia es cortita. Encontrás un coso como tipo cassette con unos aparatos y una plataforma que están apuntando unos láser. Tenés que... Esos cassettes, hago el énfasis que yo decía, Monfo, hace a la época donde salió querían coger a los niños. Claro. Él hace alusión a esos cassettes del año del Ñaupa, que claro. Nosotros, bueno, venimos de ese año. Sí. Ahí en el video puedes ver el laboratorio y además tiene tres láser. Tenés que, bueno, la misión es de hacer que esos láser funcionen porque están obstruyéndolo. Nos mataron dos veces, que ya vamos a explicar bien con Gustavo. Y después tenés que. Explota todo, va cerca de un árbol que está ahí cerca de una casa, que está lejos. Tenés que ir a esa zona y ves que hay un agujero y ves una estación científica reducida dentro del árbol de la parte de abajo de un roble. Entrás y ahí ves un robot que se llama Hago Burger, que es medio comediante y es que se día por día te da misiones diferentes, que ya vamos a hablar de eso, y hasta ahí llega la historia. O sea, una hamburguesa que te da la... No, es un robot que se llama, que fue desarrollado para hacer hamburguesas, pero no era bueno, entonces lo reprogramaron para hacer cosas que funcionaran. Es como un Terminator, pero de hamburguesas. Sí, claro. Y el juego no sirve para nada, sino que es para que te dé misiones y puedas mejorar en la progresión de construir cosas. Como por ejemplo, el piso de ¿cómo se llama? De una no me va a salir el nombre. ¿Qué cosa? Del pastito. Ahí está, construir piso del pastito. Claro, el pastito. Se llama Grass. Tengo una pregunta. ¿Tienen idea, o no sé si ya llegaron, se pueden montar los insectos como para ir rápido, usarlo tipo vehículo, digamos, usar una hormiga tipo taxi? Está pensado, no se ha hecho todavía. Es como que, por ahora, es el mundo planteado, el agua... y vos tenés, además que todo lo que verás aquí está explicado. De hecho, te dan un reloj que todo el tiempo sentís que te muerde. Y cuando preguntás por qué siento un cosquillo con el reloj del robot, cuando llegás al final, te dice: ah, sí, es que te está analizando constantemente la sangre para saber tu vida y todo eso. Entonces te muestra la vida y vas haciendo mejoras. No spoilees, vieja. No, que es ahí nomás. No tenés spoilers. Son 10 minutos. Si vos lo haces de una, no dura nada. Después van a alargar la historia. No, eso es lo que quiero decir. Yo lo que estoy viendo por el video que, bueno, está mostrando Monfu y por lo que están hablando, es que es muy parecido a cómo se dio lo de Ark. Ark era como que planteaba una cosa que en el Early Access, en el principio, no podía acceder a todo porque no estaba terminado. Pero acá funciona. Y a medida que empezaron a hacerlo, lo empezaron... A ver, esa historia que tiene en particular, que la vas como descubriendo, si querés, te la van explicando y después te la van terminando y agregando con DLC. Claro. O sea que... existe un poquito, es lo mismo con, qué sé yo, gráficos más más lindo, más parecido a lo que la gente ve como de Fortnite, que con muchos colores, con esas cosas, ¿no? Ojo, te juega una doble pasada, porque cuando se vuelve de noche y aparece la araña, de hecho hay un medidor que está en el menú, que me lo enseñó Gustavo, que es para reducir, si vos tenés aracnofobia, para reducir las características de la araña, porque no es joda. De noche las arañas te dan miedo, cómo están hechas. Y ahora, no sé si lo vas a encontrar en el video para mostrarlo. Es como que una vez que la aracnofobia, vos le podés ir bajando, o sea, subiendo el medidor, sería de aracnofobia, claro, para que le empieces a sacar las patas y después le vas sacando los ojos, claro, y queda como si fuera una bolita de masa que te ataca, o sea, que es raro, pero que al menos que tengan un problema mental, digamos, con eso, con el miedo, digamos, un nivel extremo, déjenlo, porque posta que está muy hecho el movimiento y te da miedo, porque vos, eso me enseñó también Gustavo, vos si a lo lejos ves que hay mucho pasto moviéndose, es porque hay un bicho gigante. Alejate. Ahí. Alejate. Yo tengo fobia, pero nada, o sea, onda que hasta ahora como que todos los juegos me presentaron araña gigante, con lo cual... Claro, estás acostumbrado. Pero, por ejemplo, alguien que tenga esa aracnofobia, pero muy, muy... Hay gente que tiene esa fobia del extremo. Si vos lo sufrís, con Bonfu, al principio, si ven el streaming, al principio no lográbamos salir porque las arañas nos habían ignorado. Él tenía una araña en su lugar y yo tenía una araña en mi lugar. Sí, hay un par de bugs con eso. No podíamos jugar. No, hay un par de bugs con las arañas. De hecho, un momento la araña se quedó trabado dentro de una... Como si, ¿viste cuando cerrás una tapa y te queda dentro de la araña? Bueno, quedó ahí y no podía salir y no podíamos guardar las cosas. Así, hay bugs, pero a diferencia de Ark, es que ya está planteado, el concepto está muy bien planteado ya de base. Después de eso, como que van a empezar a construirlo y todo el entorno está muy bien hecho. Si hay una crítica, sería la parte de los bugs, esos que hay con las arañas, que a veces no es muy... Es como que te lleva demasiado difícil al principio. De hecho, tenés 4 modos de dificultad. Fácil, que ahí no tenés problemas con el tomar agua, la comida. Medio, que tiene todo... Difícil, que los bichos son mucho más jodidos y tenés más, las cosas te restablecen menos. Y ya libre, que sería que no te pasa nada y caminás así libre, haces lo que se te cante. Yo le quiero hacer una pregunta, igual que ustedes lo pudieron jugar uh-huh, al juego un rato. A mí me preocupa un poco que quizás la temática sea un poco como simple, digamos, y que como que no da la... o no me da a pensar qué pueden expandir para después agregarle, uh-huh, nuevos enemigos y demás. Me suena que como que todos son arañas, bichitos o esas cosas. No sé. Sí, ahí te respondo. Mira, básicamente con Monfu habíamos planteado decir... ¿por qué no se planteó esta idea antes? Nosotros hablábamos de Abuka Life, pero esta idea de querían coger los niños es muy amplio, porque, por ejemplo, tenés un estanque de agua en el cual podés nadar, podés buscar cosas del fondo también, podés agarrar cosas del fondo, hasta como por decir lo que decía Fran de poder montar a los bichos también. Hay bichos que no te van a atacar, sino que te van a oler y se van a espantar. Hay bichos, o sea, que podés montar al bicho. Hay que montar al bicho. Oiga, ay, volví a mi adolescencia. Aproveché esa pausa para decir... No, los bichos son agresivos. Te aprovecho, voy a decirte pregunta y Gustavo va a contestar qué dice la gente. ¿Dónde estaba? Escuché DLC, Mr. Gamer dice, ya no me gusta. A ver, DLC, no, pero está mal dicho. No es que vas a pagar por contenido, seguramente va a haber después. Pero van a ir agregando. No, yo dije DLC porque me refería al ARC. Claro. Claro, yo ahí le contesté, era sobre cómo fue la progresión del ARC, no que este va a tener un DLC para continuarlo. Bien, ahí dice modo para no ensuciar los pantalones, dice Romax. Es que, a ver, vaya que soy un poco asustado, soy yo también. El juego, un poquito nomás. El juego, no, porque a nosotros nos encanta que el streamer juego de terror, pero nada que ver. Es que no es joda el movimiento. Si quieren ver el streaming de las arañas, de hecho, después seguramente en una semana hacemos otra vez para ver los avances que ha tenido el juego. Está muy bien planteado. Los efectos son muy lindos en el sentido de que vos ves el brillo y la noche, y la noche se vuelve peligrosa en serio. Las hormigas, que si no las atacas no te hacen nada, pero si atacas a una sola, se espanta. Si atacas a te roba la comida porque te va a cocinar. Te puede agarrar COVID. Y también comés los bichos, y comés los bichos crudos, tenés que cocinarlos para que no te bajen la vida. Buscar gotitas de agua de las botellas de jugo que van cayendo, que algunos, como son tienen nutrientes, te curan la comida también. Las moscas te roban comida también. Las moscas. Moscas chorras. Que me encanta el sonido, porque el sonido de las moscas es un es así, no sé por qué. ¿Cómo es Monfus? Por favor, que necesito un trigger de Monfus haciendo el sonido de la mosca. Y la gente que debe estar escuchando en la radio debe decir, ¿por qué este tipo en la radio está haciendo No, bueno, pero fue eso. Y además, bueno, te cruzan materiales y te vas haciendo armaduras de pasto, armaduras con pedazos de hormigas. Están las hormigas que son de guerreras, que esas sí te atacan de una, son más agresivas. si vas al nido, ves muchas hormigas, atacás a una sola y se va. Si atacás una cuando hay muchas, te vienen todo de una. Las vienen todas de una. Las vaquitas de San Antonio, que son, o las mariquitas, son muy jodidas. Hay mariquitas. Hay mariquitas. Dijo mariquita. Son muy jodidas si las atacás, pero si te subís al día no te dicen, no te hacen nada, te huelen. Después hay una que son como las langostas o las cucarachas, que son jodidas, y ves que se pelean entre ellas. Está muy bien logrado eso. Ya que estamos, sí. Vamos a hacer una acotación. Antes de ir a la tanda, vamos a irnos con el mensaje de Supiluki que dice: si habrás comido bichos, ¿no? Listo. Y volvemos con Fran. Fran nos va a traer un reservado de Destroy All Humans. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Reservados. Ahí estamos de vuelta. Quedó todo bien, gracias Deca. Está haciendo la huella de avisarme. Todo está funcionando demasiado bien. Internet no está cayéndose. Así que Chacho, cuando estuviste acá fue el problema. Sí, yo soy el problema. Te mando una piña. Tenía que ser un truco de cámara, ¿viste? Muy bien, te recuerden que estamos todos cumpliendo la cuarentena en nuestras casitas, tratando de hacer el programa lo mejor que se puede con la radio. Le agradecemos también a la gente de la radio y bueno, a Deca, que nos está operando igual para que salgamos en simultáneo, tanto en la radio como por internet. Ya vamos con el tema de Fran. Antes le quiero recordar que estamos sorteando un juego de Batman, de Enemy Within, de Telltale Series, para todos los que respondan en el vivo. ¿Qué superhéroe de DC es su favorito? Tenemos bastantes participantes. Uno nuevo ahora de Scandi Dream que dice que en estos momentos prefiere a Capucha Roja, el de Jason Todd, por la Trinidad Oscura con Bizarro y Artemisa. Sí, nunca seguí después la historia, después de que Jason Todd, spoiler, muere. Así que, viejo, spoiler. ¡Ay, no! ¡Monfo, dale, viejo! ¡Ay, Darth Vader es el padre de Luke, aviso! ¡No! Bien, vamos, acá dice, parecen las tortugas cuando gritan por el sonido de ¡i! En la boca. Sí, probablemente ya la vamos a clipear y vamos a hacer un ¡i! Cada vez que Monfus dé un furcio o algo, lo mandamos. Bueno, vamos a seguir con el programa del día de la fecha. Bien. Que tenemos a Fran, que estuvo con el Reservados de Destroy All Humans. Pregunta, antes de seguir con el Reservados, una afirmación. Voy a mostrar el trailer de lo que me está hablando y gameplay. Y después vamos a hablar un poco de grande que un par de cosas decir con Gustavo. Listo, todo tuyo. Porque Monfu me dijo durante la semana que no quería que hablara del Destroy All Humans. Me dice, no, te voy a pisar con el Grounded. Para quienes no lo sepan, porque eran muy chiquitos para haberlo jugado, Destroy All Humans es un videojuego en el cual encarnamos a Crypto 137, el clon de una raza de clones que alcanzan la inmortalidad a través de clones de la raza Furón. La cosa es que... ¿De la raza Furro? Furón. Espera. En la semana lo streameé porque tenía que hacer la cobertura para mi canal por el streaming. Y tenía pánico porque el título le había puesto Súmense al Imperio Furón. Y digo, lo único que falta es que va a llover una catarata de chistes sobre los furros y el imperio. Ay, es un chiste muy obvio, obviamente. No sé qué, si esperabas menos. Claro. No esperaba menos. En Gamer Combate tenés a Monfus que siempre elige algo que tiene que ver con un furro. Con los furros. ¡No! Pero bueno. No pasa. El juego original, el que salió en PlayStation 2, empezaba, al igual que este, obviamente. Después del incidente de Roswell, donde secuestran a nuestro predecesor, digamos, se lo llevan, y entonces, ¿qué hace Pox, nuestro emperador? Nos clona otra vez, o se clona otra vez, y nos manda a la Tierra, porque la idea, y acá nos cuenta el pequeño secreto, es que la técnica de clonación mediante la cual el Imperio Furón se mantiene perpetuamente de forma inmortal, dijo Furro. Basta. Sí, muchachos, riámonos de los furros ahora, porque si nos vamos a reír cada vez que diga Furón. Quiero decir que el tráiler con el tema de Rammstein es buenísimo y yo con eso me compré. Genial. El tema de Rammstein. En el tráiler es fantástico. Pero sí, bueno, lo pasamos en la radio cuando lo anunciaron. La cosa es así. Nos mandan a la Tierra para investigar. Inserte el chiste de furros acá. El furón que estaba dormido en el cerebro humano por contacto que tuvieron guerreros furones en el pasado de la raza humana. De paso la cuestión es que llaman que dice que Monfu es furro. No, encima bueno. Dos animes no más vi. Uno me lo recomendó Gustavo justamente. Dale, furón. Sos furro. Dale, pues, dale. Mira que habla es el gato. Es el verdadero Monfus. La cuestión es que el imperio está entrando en una decadencia, no lo saben, o sea, no lo saben todos, pero las sucesivas clonaciones están haciendo que el ADN se degrade y necesitan ADN fresco de los furones, mezclado con el de los seres humanos, para poder, reparar estas técnicas de clonación. Ese sería el plot con el cual vamos a la Tierra. O sea, los dos motivos: recuperar y ver qué pasó con nuestro predecesor, y en el proceso juntar un montón de ADN de nuestra raza, la cual no voy a mencionar para que Monfus no haga chistes, y en el proceso destruir a todos los humanos. La Bien. Verdad es un juego recontra juego, o sea, es un sandbox. Está muy orientado a cumplir objetivos para los cuales te van a dar una serie de armas que se van desbloqueando y con las cuales vas progresando, con lo cual es en esto se nota y tiene completa predominancia, digamos, en cómo eran los juegos de la época. Diga, señor Furro. Sí. ¡Basta! Acá una... Monfus es furro, Monfus basta con eso. Los furros son en furón. Vista, igual, el mejor animal. Igual es... Por 15 dólares Monfurro puede aparecer en algún streaming. Espera. Por 15 no. Por 25, si me consiguen el traje, y por 50 lo consigo yo y me hago streamer. Sí, hago streamer. Qué fuerte, pero tenés que ponerle mal para mayores de 18. ¿No? Sí, sí. Y esto no se puede pasar en la radio, disculpen. Acá dice Furro. Le pedimos perdón a todos. Supongo que dijo Furro, viste que bueno, dice. Monfurro, como nombre del programa. Furro Simulator. El gato parece que le dice a Monfurro a responder a los chicos. Bueno, yo creo que. Yo estaba pensando que quizás. Esto es una cuestión así muy parecida a, ¿viste en Men in Black? Que existía un extraterrestre dentro de un cuerpo gigante. Para mí el gato domina a Monfus y le dice qué hacer porque el verdadero Monfus es el gato. Bueno, sí. Como el pug de que atendía el puesto de diario. Bueno, ahí voy a mostrar un poco de gameplay del juego. Entonces, lo que sí, ya. Te quiero hacer una pregunta antes de hablar un poco más de la mecánica. Sí, Monfurro. El juego, esto sale en radio, así que lo puedo hacer. El juego, el juego tiene alguna reminiscencia o tiene alguna cosa, porque el juego salió en tipo 2002, por ahí 2003, creo. Bien, después de Invasor Sim, ¿hay alguna referencia? Porque Invasor Sim fue bastante nicho y cultural. Y me han dicho que tiene alguna referencia. Esto es un remake que salió hace poco de un juego viejo. Y el gameplay que yo vi está espectacularmente mejorado, lo tengo en lista de deseos, lo quiero streamear porque me repinta. No, 2005, no solo está mejorado, le cambiaron algunas cosas, los controles son mucho más friendly, digamos. Y antes, por ejemplo, lo que era el arma de rayos y el escudo se te tenía que regenerar, y donde vos seguías recibiendo daño, no podías cargar el arma, si mal no recuerdo. Acá el escudo va por un lado, las armas van por el otro. Está mucho más adaptado, digamos. Es más accesible, sí. Porque te digo, yo con el Destroy All Humans en la Play 2, hubo partes en las que estuve mucho tiempo, a mucha prueba y error, que acá jugándolo en esta versión, el nivel se me hizo mucho más corto, lo pasé en una tirada. De hecho, ahora estoy en la final. Lo dejé hace 2 días porque estuve streameando mucho el Song, pero estoy en la final ya. En líneas generales, es una mejora gráfica, o una reconstrucción gráfica, mejor dicho. T- tiene una misión extra, la cual todavía no desbloqueé. No, supongo que se desbloqueará cuando termine el juego, porque... O no, ya no sé. ¿Capaz que tenés que pagar el DLC? No, sé. No. Venía, supuestamente viene con una misión perdida. Pero ya llegué... Digamos, bueno, ya lo dije, a ver. Ya llegué a encontrar a mi predecesor. No me desbloqueó esa misión. Debo suponer que cuando termine el juego se me va a desbloquear. Viene con un montón de desbloqueables de arte. Y después, bueno, como venía el original, con los documentos que vos vas desbloqueando y la información sobre el juego y la historia. Además de las mejoras, tanto para las armas y las habilidades de Crypto, como las habilidades del Ogre. El juego en este sentido... Perdón, Monfus, ¿qué? No, a todo esto, el juego es largo, así, largo... Más de 10 horas yo creo que ya es largo el juego, en ese sentido. Sí, sí, mira, ya te digo, yo voy unas... Bueno, no, estoy abriendo Steam y por ahí es un error, porque se capaz se rompe sí. Todo si me empieza a bajar algo. pero creo que voy unas... Sale el ruido de Monfus. Monfus. ¿Sale? ¿Cuánto sale? El juego... 594 Steam. Sí, está fíjate, baratísimo. Dentro de los más vendidos. Dentro de los más vendidos está Destroy All Humans. De vuelta. Es que me han dicho que es muy bueno. A mí me sorprendió porque quería que era un remake nada más. Y. No. Ha llegado chiste y humor, todo. Sí, pero. No. El juego era así, ¿eh? El juego era así. O sea, es 14 horas voy y estoy en la final. El juego es una remake gráfica. Le toquetearon un poco el tema de los controles para hacerlo más friendly, pero después el humor ácido que tiene, la, o sea, tienen completamente estereotipado al norteamericano de los 60-50, lo tienen completamente estereotipado, el político recontra corrupto, el redneck recontra redneck y a las minas recontra ama de casa hueca. Eso es un estereotipo completo. Es decir, estereotipo de los años 50 de la familia estadounidense. Sí, sí, sí. Todo lo malo de la familia de los 50 de Estados Unidos está estereotipado en el juego. Qué buena onda. Me encanta, que a mí me gusta. Esa onda Fallout que también joden con eso. Exacto. Claro, bueno, pero llevado al extremo. Sí, mucho más extremo que Fallout. Perdón, Tavo. No, que me hace acordar mucho a Saints Row, que tiene prácticamente el mismo humor ácido en ciertas partes. Hace juego con la política y un montón de tipo de la persona. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de jugar, podemos hacer un cortecito, ponemos el tema y después seguimos hablando de Destroy All Humans. Porque no, por ahí hay gente sí, que le gusta bien. Bueno, si Monfurno nos dijo así. Ya después de la vuelta leo los comentarios de la gente o puedo leerlos rápido ahora. Dale. Espera. A los chicos que estén comentando en el chat, si ponen hashtag Monfurro, va a su cumpleaños de 15. No, claro, plata, dame plata. Además no se puede poner. Probablemente por plata, pero bueno. Claro, sí, por plata sí, seguro. mi superhéroe favorito de Superlucky DC es el Furro. Candy Drink dice, ahí haga clic que el gato está haciendo lindas caras para emotes. Estamos viendo para hacer. Podemos hacer emoticones para que ustedes tengan y stickers del gato. No sé si llamarlo. Posta que parece que gato supervisara a Monfurro, porque me queda cerquita mirando y así. Es que él es el director creativo. Es una marioneta de gato en realidad, soy Alberto Fernández. ¿Quién dijo eso? Para los que no saben. No. Para los que no saben, los furros son de Piscis. Porque sí. El gato es ventíloco. Listo. Muy bien. Vamos con el tema de Family Jewels. El tema es para no sé, alguno que lo haya jugado, yo la verdad que me lo redebo. El Xenoblade Chronicles tiene este tema. Se llama Gaur Plain, lo escuchamos, Remetal, volvemos con Destroy All Humans y Monfurro. We'll be right back. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's run. Y volvemos, bien, hay mucha gente que ya el chiste de furro se está bueno. El programa de la semana que viene aparezco con bigote, no con cosas de furro. Eso hay que llegar a otro tope, me tendría que haber vendido más caro. Así que la primera foto de mi sobrino va a ser conmigo saliendo con bigote, básicamente. Muy bien. Le vamos a recordar a la gente, si nos quieren dar una mano, que siempre en realidad tratamos de que vuelva a ustedes, tenemos habilitado un canal para donaciones en bit.ly/donamate o por paypal.me/gamercombate. Nos pueden donar para que nosotros compremos jueguitos, larguemos los sorteos y Monfo aparezca con mucho más bigote y más furro que nunca. Y si no hay, y si no tienen tarjeta de crédito, no importa, porque es por Mercado Pago esto. De hecho, a nosotros nos llega el peso igual. PayPal sí es por dólar y con tarjeta. Y después estamos viendo de a poquito, porque bueno, poco tiempo, estamos viendo para una ayuda que comiendo publicidad y nos ayuda en una página que está viendo Chacho. Bien, y todo eso es para mantener la página, los sorteos, y vamos a ver si nos alcanza para la cámara de Fran. Exacto. No le jodas, hablando de la cámara de Fran, que parece que le han destruido la cámara, vamos a seguir hablando del Destroy All Humans, que lo estuvo probando y nos puede contar. Los comentarios, Monfurro. Ah, eso fuiste vos, Fran. Y nos paga el sueldo. Solo hacer fanart. Sale a hacer fanart. Miren, si quieres hacer fanart, lo mostramos después y lo dejamos guardado y vamos mostrando mientras hacemos los cortes. Estaría bueno mostrar el fondo de fanart. ¿Vos decís que vas a hacer un Monfurro? No, yo no. Está eso, la gente está preguntando. Es peligrosísimo eso, ¿eh? Mirá, mientras no suba ciertos tonos, mi dignidad se vende. O sea, tiene que ser hasta Se puede mostrar en YouTube y en Twitch. Eso. Esta canción se parece al corazón. ¿Qué le has hecho a mi corazón? No, pero de cantarla. Es verdad, al final era corazón. ¿Qué le has hecho a mi corazón? ¿Pero cuál? El de. El final de la. Ah, recién. No. Perfecto. Bueno, los anuncios de Twitch también. No me provoquen. Están libres de hacer lo que quieran mientras no pase cierto grado de permisos de internet, básicamente. Y los pasamos en los pongo de fondo mientras vamos sonando la tanda. Bien. Me muero. Por favor, Candy, te lo pido. Bueno, volvamos a esto y voy a mostrar un poco de gameplay. Voy a mostrar un gameplay que muestre las comparaciones del viejo y el nuevo. Bueno, una de las cosas que más se notan, la verdad que destaca muchísimo. Obviamente, ¿no? Un juego de Play 2, un juego de PlayStation 4, PC, Xbox y toda la bola. Obviamente que recontra destaca, pero el amor que le pusieron, porque lo que hicieron fue mantener la estructura de los niveles. Si vos querés ir a destruir la misma casa que habías destruido en la Play 2, algo que la verdad también era notable a nivel técnico en esa época, porque capaz que uno no lo pensaba, pero pensar que todo lo que tenías en el mapeado vos lo podías destruir completamente, cada vez que terminabas una misión. Ahí sí te decían, bueno, está bien, y ahora sí, andá y destruí a todos los humanos y te subías al ovni y hacías mierda a todo. Todo. Mierda. Mierda, perdón. Dale. Ahora, el amor que le pusieron en la construcción de los niveles, sobre todo en los que tienen más vegetación, en los niveles iniciales donde vos estás en la parte más rural, digamos, y no tanto en la de desierto, porque la de desierto, si bien está muy bien trabajada, obviamente que se nota menos. Pero tiene un nivel de detalle y de cuidado que es sublime. Te digo, mira, no sé si tendría que haber pasado alguna imagen. Igual estás pasando la comparativa, ¿no? Sí, estoy pasando. Ahí está. Vos lo ves y decís, es increíble que sea el mismo juego. Ahora, a la vez lo ves y decís, es así como lo recuerdo. ¿Viste que tienen ese efecto los juegos cuando les hacen la remake? Y ahora se ve como yo lo recuerdo. Que yo espero que con el Mafia 1 hagan eso. Una de las cosas igual que tiene, que me parece que el arte le rejuega a favor, porque justamente al no ser fotorrealista y nada de eso, sino que es mucho más caricaturizado, reda para hacerle el remake y que se vea bien, o sea, y el anterior se siga viendo bien. De hecho, estoy viendo que bueno, el viejo era como que intentaba, entre comillas, ser más real, y el nuevo lo hicieron más caricaturesco y me parece acertado la aproximación que hicieron. Sí, tiene muchísimo más caricaturizado todo. En algunos personajes lo noté mucho, por ahí ahora justo en los femeninos. Bueno, por ahí para cuando lo escuchen ya no lo van a ver, pero ahí está. Es como que se notan demasiado plásticos, pero que también es un poco la idea, supongo, porque si tenemos en cuenta que en los 50 era todo recontra plástico. Como no está todo 50, la superficialidad. Para resaltar la superficialidad. Claro, para resaltar la superficialidad, exactamente. Los corpiños en forma de cosas espaciales. ¿Cómo? No, que bueno, de hecho Cadillac se basó en los corpiños de la época porque tenían formas espaciales de cono, no importa, los muestran ahí. Igual, yo tengo una pregunta. Igual de por sí la premisa del juego, me va a decir que sigue siendo la misma, es cumplir la misión que te dicen que puede ser cambiar o no, ¿no es cierto? O sea, no es que tenés un objetivo igual en todos los niveles, ¿no es cierto? Es medio mundo abierto. Es tipo sandbox. Bien. O sea, no es mundo abierto. Y vos tenés a lo largo de cada... Bueno, para quienes no lo jugaron, porque como es un juego muy viejo, sí vale lo que me preguntabas, Chacho. Claro. Vos no solamente tenés que ir y matar a todo el mundo. De hecho, Crypto, una de las habilidades que tiene es usar el Holobob, que el Holobob es un disfraz que tenés que ir escaneando mentes humanas para mantener la forma, porque si no la vas perdiendo. Y el juego te va compensando a lo largo de cada nivel, que cuando vos ganás una habilidad nueva, los humanos ponen alguna tecnología que a vos te complica, porque si no, obviamente sería re OP, te metés, te infiltraste y nada más. Pero ahí está, en el video, ahí está usando el Holobob. La idea es que vos no vayas a los tiros durante todo el juego, sino que la parte de los tiros venga cuando vos ya tenés llevada a cabo tu tarea. ¿Qué te queda otra? ¿Cómo? Cuando no te queda otra, te has encerrado, que no sea lo primordial. No. En lo que es la campaña, ahí en el video se ve cómo va perdiendo el Holobob. En lo que es la campaña, vos te dicen, ok, ¿sabes qué? Necesito que vayas y que investigues qué pasó con Crypto, por ejemplo. Y tenés como condición entrar sin que te vean. Ahora, si vos entraste y te vieron, tenés la posibilidad, salvo que la misión requiera sigilo y que si no lo haces la perdés. Uh-huh. Tenés la posibilidad que donde te vieron y te empiezan a los tiros, vos armes un quilombo marca cañón, que empieza como en el GTA, que vas a tener algunos que se alertan. Si vos tenés a civiles que están alertados, los podés matar o podés borrarles la memoria. Y si no, si te querés abrir a los tiros, te va a venir la policía, después te va a caer el ejército y se va a hacer un bardo que más vale que salgas corriendo. Que está bueno porque también te daba y te da la posibilidad de que cuando vos te vas te puedas esconder. Porque por ahí te fuiste, escaneaste a otro, te disfrazaste de humano y vas a tener a los humanos corriendo para todos lados, va a venir el ejército, pero vos vas a poder irte tranquilo. Uh-huh. Es bastante variado en ese sentido porque no se va a limitar a andar y destruirlos a todos. Claro. O sea, vas a tener cosas para hacer que están guiadas por tu objetivo. Por ejemplo, te tiene mucho que ver con los hombres de negro, el Majestic y todas cosas del lore de esa época. A mí lo que me gustó que lo mostraron en el demo cuando salió el anuncio, que creo fue para la E3 del año pasado, cuando le empezaba a leer las mentes de las vacas y todo ese dice, llámame con tu líder. Así que ellos creen que realmente las vacas son los líderes. Y empieza a filosofar con la vaca. Igual eso es algo que Destroy All Humans. A ver, como dije, todo se mantiene, o sea, no le agregaron nada. Todo misiones, lo nada. No hay misiones, nada nuevo. La única misión que tienen es la misión perdida, que es la que dije que todavía no desbloqueé, que no sé si se me desbloqueará cuando termine el juego. Pero estoy en la final, mañana te cuento. Bien, entonces, por ahora, recontra recomendado. ¿Cuánto está en Steam? Mira, dijiste. Para quienes lo hayan. Perdón, Monfus. Para quienes lo hayan jugado y lo recuerden con cariño, definitivamente lo tienen que jugar porque sigue siendo un juegazo, sigue siendo divertido y se ve como se tenía que ver. Para quienes no lo jugaron nunca, es un juegazo y tienen que ir a jugarlo y se ve muy bonito. A mí el humor y la estética a mí me recompran. No, yo voy a ver, tengo mucho que jugar porque, bueno, Yakuza, Fallout y vida. A mí lo que me gusta mucho es el setting, o sea, toda la historia de Roswell, los 50 y el inicio de toda esa cosa conspiranoica alrededor de los extraterrestres. Yo creo que por algo el Buró de Classified de XCOM me encanta, o sea, tiene el setting perfecto. ¿Vos sabés si con esto que les fueron bien, tienen pensado hacer una nueva o no se sabe? Mira, aparte del Destroy All Humans, está el Destroy All Humans 2 y el Destroy All Humans de Big Willy, que ya se había salido para PSP. Ah. Espero que si no van a hacer un Destroy All Humans 3, por lo menos traigan una remake del 2. Un compilado, estaría bueno. Me arriesgo a pedir también el de PSP, pero... O una compilación, que también estaría bueno. Claro, eso, y después sacar una continuación. Sí, un compilado. Estaría bueno igual... Yo no sé cómo termina el Destroy All Humans 2. El tema es que el Destroy All Humans termina completamente abierto. Ah... Porque pasa algo, o sea, para quienes no lo jugaron no lo quiero spoilear, por más que el juego tenga 20 años. Sí, porque el remake no tiene 20 años. Claro, entonces creo que no da. Pero el final del juego es muy abierto. Bien. Bueno, vamos a la tanda, que ya te quedó tiempo. Vamos a la tanda y volvemos con lo que queríamos hablar de Grounded y cerramos el sorteo. Claro. Hacemos todo junto y todo muy acuérdense. Bonito. Perdón, que para participar no solo tienen que ponerlo, se tienen que poner hashtag Monfurro. No. Eso está plata. Vamos a la tanda, gracias. El Mon. Mucho mejor, ya estoy listo para volver al programa. Y volvemos. Ahí está todo. Bien. Hay un corte muy fuerte de la música, perdón, pero bueno, no tengo para disminuir y aumentar todo al mismo tiempo. Sí, de hecho, estamos buscando donaciones para comprarle por fin manos a Monfus. Porque todo lo hace con un muñón. Me manija, está un brazo acá, biónico, que me sale del pecho por alguna razón. Sí, seguramente va a ser furro, por lo que ya está. ¿Para qué tenés al gato? ¿Para qué tenés al gato ahí? No hace nada, duerme. Absorbe mi estrés, nada más. Perdón. Monfus, vos también alimentás lo de Monfurro, ¿eh? No, ya está. Si yo me sumé el chiste, el chiste se acaba. Eso me enseñaron con la nariz. No, se acaba. Espero hace 29 años que espero que el chiste de la nariz se acabe, pero bueno. Otra cosa que no se acaba es que ustedes hablando del ground, que les quedaron un par de cosas ahí en el tintero para. Dejo, espera, antes de eso, un par de comentarios. Bueno, ya está. Furro. Vilde se sube bajo presupuesto. Tengo que amasar la idea, pero soy artista, pero bien paga, dice Carnelí, pero que va a hacerlo. Suena como descarte de música del Fallout. Sí, es el Fallout New Vegas, justamente lo que sonó en el list. Recuerden que tenemos una playlist de música de videojuegos que cada tanto, cuando hay tiempo, actualizamos en Spotify. Por si son vagos, diga buscarlo aparte, lo juntamos todo. Siempre son lo que pueden hacer es buscar Gamer con Mate, y dentro de eso está los podcasts y la lista, las dos cosas. Bien. En el 4 hay una canción de Nombre Butcher. Bueno, que sí, que de hecho estaba ahí. Y está ahí. Veo, joya. Gustavo, yo voy a mostrar el gameplay un poco. Vayan participando mientras vamos hablando. Bien. Cosas que quedaron en el tintero. Básicamente es que, por ejemplo, tiene Smart Delivery. ¿Esto qué significa Smart Delivery, el juego? Que va a estar tanto en Xbox One como en Xbox Series X. También tenemos que tener en cuenta de que este juego va a estar, ya está en Steam y está en los primeros lugares de lo que es la plataforma de Steam. Cabe destacar lo siguiente, que es lo que hablábamos con los chicos, que está a 2.000 pesos. O sea que baratito para nuestras monedas. Al día de la fecha y en Early Access, las dos cosas. O sea. Entonces, a ver, yo les recomendaría, como hablamos con Gustavo, no es un juego que yo, a menos que esté muy cebado y les pinta seguir ese juego específicamente y participar de la comunidad de Access para que mejore. De hecho, tiene un sistema de reportar errores. Con el joystick, no sé cómo es, con el teclado. Vos vas y te fijas, te muestran unas caritas, qué es lo que encontraste, bueno, malo, qué sé yo, se rompe, ¿no? Viste, tiene las opciones, las caritas, y te manda una captura, un video de lo último que estuviste viendo. Para que los tapones, los tipos arreglen. A mí la verdad, $30 un Early Access me parece caro. Sobre todo que no solo es Early Access, sino por lo que decís, no está ni terminada la historia. No, es que la historia va a ir aumentando ya. Las misiones son continuas. Por ejemplo, Subnautica, que para mí fue uno de los mejores juegos del 2018, si no me equivoco. Sí, es un problema. Ya tiene el Below Zero. Lo compré en Early Access porque Subnautica me voló la cabeza. Lo pagué $175. Igualmente. Pero hace cuánto, pero apenas salió. Claro. Sí, sí, cuando salió el Below Zero. Y lo tiraron abajo y lo están haciendo de nuevo. Pero vos apenas salió, que estaba en el Liaxe, ¿vos lo compraste a $175? ¿El Subnautica? Subnautica. Lo compré cuando salió. Bien, el Subnautica Below Zero, que es la secuela, que lo están trabajando ahora, claro, lo compré ni bien salió en Early Access, porque dije, los voy a apoyar, porque el Subnautica me encantó. Bueno, pero ya tenía una base. 175 más. Pero ya tenía la base del anterior. Es decir, no es lo mismo que esté un concepto bastante nuevo es más, es distinto al anterior, ¿eh? Porque bueno, cambia igual, el setting, cambia el lugar, cambia todo. Igual más allá de lo que puede salir, también lo pueden conseguir en el Game Pass. Que eso es lo que oferta, decir, claro. Yo les recomendaría, si usted no. De hecho, yo fui usuario hace un año, por eso me sorprendió que me cobrara $50. Entonces, al final voy a estar este mes y el siguiente. Que cada mes, en verdad, sale $200 más o menos, más impuestos. Así son $40 más impuestos, que son 50 casi. Y si no, sale 200 y algo. Que incluye un montón de juegos para PC. Y si no tienen de PC, es una suscripción. A ver. Exacto, es una suscripción donde uno puede descargarse los juegos. Esa suscripción dura un mes o el tiempo que lo contraten. Y siempre que tengan esa suscripción válida, pueden acceder al juego. Este lo han incluido en ese Game Pass, o sea que básicamente es gratis. Que es una buena jugada. La suscripción te lo dan. Claro, es una buena jugada porque si vos querés jugar varios juegos, o los Halo, o los Yakuza, como yo quiero, o otro juego que es Age of Empires, Minecraft Dungeon, hay varios juegos por ahí. Está bueno y por mientras tiene esto para jugar con los amigos, si lo hacen así, para mí re vale. Es como Sea of Thieves. Pero más que Sea of Thieves, te diría esto, está mucho mejor armado de un principio que Sea of Thieves. No, igual, mira, te tiro un dato de color. Uh-huh. El juego, el precio del juego en muchos lados del mundo, porque está el primer número de ventas en todo el mundo, así lo declararon. En precio argentino nos quedaría, ponele, 2.280 si se cobra $30, que se cobra en todo el mundo. O sea que, por ejemplo, si te calculan un impuesto, se te va mucho más. Así que han puesto un precio como distinto, o sea, al precio oficial del dólar, tenerse en cuenta. Otro dato de color es que este juego, Grounded, fue desarrollado por 13 personas alrededor de 2 años. Y en 48 horas ha alcanzado más del millón de jugadores. Obsidian, así va a ser ahora para darle. Le van a poner un juego de carreras tipo Micro Machine en una parte, van a hacer un Battle Royale adentro en un modo. Es decir, las posibilidades que tiene este juego, cómo está la base planteada y eso que le falta bastante. Está muy bien hecha. De hecho, a poder agarrar un diente de león, no sé si es el diente de león, medio mexicano lo que estoy diciendo. Sí. No, pero es el diente de león. Sí, vos lo rompés, vos te quedás como material que es como, entre comillas, madera para las puertas. Vos puedes crear medio como el plano de lo que vas a armar. Entonces después va a estar lleno de los materiales de a poco. Bueno, vos ganás viento de león y además del material de la madera, vos ganás ahí como se ve en la pantalla y puedes ir flotando y se va gastando eso. Entonces puedes saltar de un lado al otro para evitar enemigos. Ahí se está peleando una mariquita de San Antonio con una araña. Una mariquita. Tenés trampas. Le digo mariquita. Tenés trampas. Tenés formas de distraerlos para que miren para otro lado y vos irte para el otro para que un amigo se te quiera salvar. Y está muy bien hecho todo eso. Y cada pedazo de pasto que ves se puede romper y usar como material. Sí, eso es muy de los juegos survival. Que yo no, eso no sé si lo dejaron claro. ¿Qué tan survival es? A mí me pasa que si vos tenés que estar muy, muy pendiente de la hidratación, del calor y todo eso. La calor. Es como que se me calor. Un poquito. La calor. Bien. Hay gente, de hecho, le mandamos saludos a Gerardo Gaya, que le encantan los survival. Que no le molesta tanto. Claro, no, realmente tiene una característica muy importante del juego, que aclarándolo para ese tema, de que podés construir lo que son silos en el o cosas para guardar, por decirlo de una manera, en el cual vos, por ejemplo, vos colocas un atrapador de agua. Entonces, cada brisa que se va juntando, utiliza las telarañas. Esto no se nos mostra a Monfu porque no alcanzamos juntarlo. No alcanzamos a entenderlo. Pero, igual, en una telaraña grande, uh-huh. Y empieza a agarrar el agua, entonces se acumula y ya tenés para que te puedas alimentar. O sea, todo. Va generando como sistemas, sí, para que eso se te haga más fácil. Bien, que no tengas que andar buscando agua para tomar sol. Otra cosa que tiene es que vos, viste que tenés los accesos rápidos que tenés abajo, además del menú tipo ruedas, si no puedes hacer tipo teclado, apretar ahí y te sale todo bien. El juego está tipo Minecraft. Claro, está hecho para que después lo vayan a cambiar de idioma. De hecho, sale la opción que va a tener otros idiomas después. Ahora todo en inglés. El juego, los accesos rápidos, vos podés asignar que no tenga nada en especial, acceso rápido, y guardas ahí y lo pones. Sino de que podés asignarle de que, bueno, el 8 y el 9, quiero que sí o sí, siempre que se estén vacíos, agarre un consumible, se me ponga automáticamente ahí. En el 2 y 3 se me pongan artículos de atacar. En el 4 y 5, artículos de tirar. Y otros de curar. Así pues, más o menos tener cierta, entre comillas, inteligencia artificial para manejar el menú, para automatizar un poco y no estés tan pendiente. También tiene eso de que si te defendés a último momento, haces un parry y lo puedes atontar. O le tiras una piedra muy fuerte en la cabeza, lo atontás el bicho. Sí. Eso es lo que te iba a decir, que cada arma tiene, no sé si lo viste vos en el juego, pero cada arma tiene una forma de estuneo, o sea, de para que se pueda atontar al bicho. Cuando, por ejemplo, más adelante, uh-huh, encontrás como unas hormigas guerreras, y las hormigas guerreras te forman un mazo nivel 2, o sea, cada arma tiene un nivel distinto. Por ejemplo, con Monfu llegamos hasta el nivel 1 en las armas base, claro, y armando una armadura. Pero tenés nivel 2... ya está H nivel 2 y arcos nivel 2 que cada vez, por ejemplo, le tiras una flecha a un bicho con ese arco nivel 2 y lo mata mucho más rápido y esa fase. ¿Cómo subir de nivel y todas esas cosas? La moneda sería como descubrimiento científico, que es encontrando ciertos cassettes, haciendo misiones que te da el robot, que las misiones no son muy claras, creo que lo hicieron a propósito en un principio para que tarde más en expandirse el juego. Porque te dicen, encontrar la ciudad perdida de tal, y no te da ninguna pista de dónde puede estar, qué es, no te marca en el mapa, nada. Por eso te iba a preguntar, ¿tenés mapa? Tienes mapa, se ve de arriba, pero digamos que las zonas hasta ahora que hemos visto son la zona inicial, que sería la parte del pasto común, tenés la zona de béisbol, un lugar donde tenés una jardinería, el pantano, que hay un sapo de Capitán Toad, escúchame, de Battletoads, y de hecho sale la musiquita de punch, punch, punch, punch, punch. Ves el árbol, el easter egg, tiene varios easter eggs, la casa no está habilitada, pero hay zonas como que te dan a entender que se va expandiendo todo eso. Y esa moneda, vos lo que haces es desbloquear nuevos artilugios para nuevos tipos de trampas, mejoras de nivel, que el aparato te detecte dónde hay enemigos cerca, cuando se levante y haga como un sonidito. Es decir, está muy bien hecho. Ahí están las arañitas chiquitas que son horribles. Está muy bien hecho y gráficamente y la interfaz gráfica son muy amigables. Aún si empezás y no entendés nada, es muy probable que mueras al principio, pero es muy amigable cómo te va explicando la zona de respawneo, el pasar la noche, que es peligrosa, podés dormirte en una cama y ya está, pasó la noche. Así que tiene todas esas cosas que están muy buenas. Hay partes que son de gas y tenés que ponerte una máscara y tenés que hacerlo con la cabeza de una hormiga y otras cosas, de un bicho y otras cosas, para usar una máscara de gas. Exactamente. Aparte, la máscara de gas te sirve también para enfrentarte a un bicho, que son los bombarderos. Sí, que no son agresivos, medio que de ataque, como dice yo. Tenés un bombardero que tira ácido, ahí no te salvas nunca, pero tenés para hacer trampas explosivas. Eso no lo alcanzamos a ver, Monfu. No. Podés hacer trampas explosivas, atraerlos y hacer a tus mismas trampas de atracción. Por ejemplo, si pones trampa explosiva, trampa de atracción, ¡pum! Directamente. Eso no lo logramos ver. Y lo último que digo, en el mapa vos tenés zonas que vas encontrando que había una o dos que medio que no se marcaron y eran obvias zonas para marcar. Pero no te dice, digamos, no te dice una flechita donde tienes que ir, tienes que ver el mapa y te dice vamos a ver hacia dónde estás mirando y para señalar cosas específicas. Por ejemplo, quiero que acá esté mi casa, tenés un grupo de iconitos y colores, vos podés dejar un cartel y en el mapa te va, cuando mirás para ese lado te dice, bueno, a tantos metros está este cartel que pusiste, o en el mapa te vas a ir señalado. Y tenés cosas, por ejemplo, para el agua tenés los jugos que tienen nutrientes y eso te cura un poco de vida, de comida. Además tenés agua que cae de los rocíos a la mañana, que está en algunas hojas y tenés que golpear la hoja para que caiga y tomarlo de ahí. Y si tomás agua que no está de ese tipo de rocío y demás, te quita un poquito de vida. Digamos que todo eso, listo. Bueno, veo que les gustó bastante y que podríamos seguir hablando toda la noche, pero la gente quiere saber cómo va el sorteo. Estamos sorteando, mira, para todos los que se metieron después, lo estamos cerrando. Estamos sorteando un juego original en Steam, que es Batman de Enemy Within, de Telltale Series, para todos aquellos que respondan qué superhéroe de DC es su favorito. Yo voy a compartir la pantalla. Sí, dale, vamos pantalla. Sorteo, leo los comentarios y después mientras vamos viendo cómo son nuestros comentarios. Con el eco, porque el chacho está pegando el niño. Lo que se rompe es la araña de streaming anoche, sí, que la araña, Descartes estuvo viendo, se rompió dos veces la araña. Y había un momento que no te dejas salir y te quedas ahí y no se va nunca. Sí, los puedes distraer tirando rocas a otro lado y la araña va donde hiciste el ruido. Supiluki dice: Vaquita de San Antonio, Free Monfuy y Mariquita son de San Antonio. Bueno, se dice de dos formas, lo tengo mezclado. Y Descartes era mexicano y hay gente que no sigue México, entonces se me mezcla. El parche bueno, de ojo, te tapas un ojo y por alguna razón te aumenta el nivel de ataque. Andes concentración. Y porque los piratas pegan más fuerte. Claro. Bueno, acá tenemos todas las respuestas de todos aquellos que participaron. Creo que lo están viendo. No sé si vos me das el ok. Sí, todos aquellos que participaron. Tenemos a Javi de Pacheco que dice que su personaje favorito es Darkseid. Luego tenemos a Kevin también de Twitch que dice aguante Shazam. Tenemos a Gerardo Gaya que dice Constantine. Tenemos a Hernán Barrios que dice que Batman. Mr. Gamer A dice que el zorro. Me encanta. Cuatro Botella también dice que Batman. Supiluki dice que Flash, el que más le gustó. Porque termina rápido. También es Batman. Y Candy Drink dice que Capucha Roja o Red Hood. Vamos a hacer random a ver quién es el ganador del sorteo. Que me tengo que cobrar porque tal vez tardé 2 días. Hernán Barrios. El ganador del sorteo es Hernán Barrios. Es Batman porque siempre tiene un plan. Como el plan de Batman es que vos te ganes el juego, nos vamos a estar comunicando con vos para poder dártelo lo más pronto posible. Bien. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado el programa del día de la fecha. Recuerden que Gamer con Mate está en la 94.5 FM UTN todos los sábados a las 19 horas o por fmutn.com.ar, también eso lo pueden hacer desde todo el mundo, o por facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate. Hacemos este programa. No se olviden también que tenemos los streaming, que Monfus ahora está, no sé qué está streameando, porque streamea muchas cosas, no sí, sé si quieres decirlo. Aviso, primero, además que los programas los subimos a YouTube, me voy a mostrar los top donadores. César ha empatado a Juan Asiome. Ponete las pilas con la botella. Todos los donadores, lo vas a mostrar. Lo estoy mostrando en pantalla. Ahí se puede ver. Perfecto. Ahí estoy viendo. Van a ver los top donadores, estos son la gente que nos ha donado. Hay un tal Monfus, que no sé quién es, que nos donó 0,02, Shame on You. Aparte, aparte de Furro Rata. Sí, exactamente. Así que bueno, ese es los donadores actualizados al día de la fecha, que es 1 de agosto del 2020. Bien. Bueno, quiero agradecerles a todos por haber venido. Bien, antes, pues lo estoy que me está diciendo, mañana voy a streamear Fallout. Voy a ver, según mi mentalidad, porque voy a pedirme la hamburguesa que vos me recomendaste. Voy a ver si empiezo a streamear Yakuza hoy, quiero descansar porque tengo la casa requemada. Y mañana me pongo a hacer lo de lo que Julia, si no me pega. Y saludo a Julia, saludo a Buena Fría. Y saludo sí, al futuro, ya hijo, ya está ahí, de Chacho, que esta semana, ya la semana que viene, ya oficialmente es padre. Explota. Saludo a tu esposa. Y bueno, esperemos que ya estoy tramitando porque la AFIP me bloqueó tu regalo, del regalo del sobrino, que es un triple A, porque es Agustín Amadeo, que nació en agosto, así que más allá de los montoneros podemos decir que es triple A porque va a caer juegos caros, así que tiene todo el perfil de videojuego o de ser un terrorista. Así que... Bien, saluden ustedes y ya está, yo ya estoy. Está bien, bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Fran por venir siempre a aportar a ustedes, vos estás en último nivel, de paso mandá el chivo, ya que estás. Muchas gracias, sí, no hace falta, último nivel podcast, el sábado que viene tenemos podcast de nuevo, lástima que nos pisamos, es un problema los sábados porque siempre nos pisamos en el horario. Tenemos que poner eso de que cuando nosotros no estamos streaming, streamearlo lo de ustedes, así que si no estamos nosotros la idea es que salga lo de último nivel. Bien. Muchas gracias, Monfu. También, bueno, gracias a Gustavo por aparecer desde las sombras y darnos todo tu conocimiento y tu mano. Esa cara de... Acá tengo mi mano, Tomás. Cuando abrí la chica pensé que era Petro. Lo vi así como un filón y pensé que era Petro. Es Petro. Petro está invitado, también invitado. Hablando de Petro, vi Dance también, no sé si está todavía. Sí. Sí. Y son muy buenos programas, tardan, pero hacen buenos programas. Chivo de Beat Dance también, así que... Escúchenlo a los chicos, que también Petro es el reviewer de Gamer. Ya le dije a Julia que te diga, Monfurro. No empecé, ya me va a cargar encima, no. Bueno, muchas gracias también a Deca, que nos estuvo operando. A la distancia, operando como si fuera un maestro médico cirujano. Nos mandaron los tiempos, todo perfecto. Espero que les salga todo bien, yo voy a estar mandando el programa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado, 19 horas. Recuerden, por el mismo canal que nos están escuchando. Y si no, díganle a su amigo, a su enemigo, a su suegra o a quien quieran. Este es el programa que tenemos para ustedes. Gracias. Adiós. Así que, chau, chau. Chau. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.